Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Bueno, un poquito de tos acá para una de, para quien está hablando. No se asusten que no es H2N3 ni nada raro. Simplemente me atraganté con mi propia saliva, imagino. Estamos aquí a través de la 690 y en su operación técnica nuestros compañeros de la 690, a quienes les agradecemos. Y estamos también por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Nacho Álvarez Boquense González, que, bueno, hoy de fútbol si quieren no hablamos, no hay ningún problema. Pucherito, 2-1. Una lástima, al final, ¿qué va a ser? Pero bueno, todo bien, felicitaciones a nuestros amigos de Estudiantes de La Plata, que se han llevado el torneo final de este 2025. Saben también que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. por nuestra página www.oidmortales.com.ar y que pueden escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía. Y por otra parte, tenemos varias radios amigas que nos retransmiten y que siempre Luis nos ayuda con el tema de las retransmisiones. Sí, si es posible, que Luis lo va a buscar y enseguida nos va a contar, porque hoy tenemos un programa con varias entrevistas. Sí, Luis. Sí, nos está retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, zona sinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro Nealén en la provincia de Misiones, y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Muy bien. ¿Y qué entrevistas tenemos hoy, Luis? Porque hoy trabajaste en la producción un montón. Vamos a hablar en poquitos minutos con Norma Lezama. Ella es muy conocida, es médica del Hospital Garrahan y es la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de dicho hospital. Queremos saber, después de tantos meses de lucha, de pelea, de paro, de movilizaciones, y luego de esto que ha pasado en Diputados la semana que pasó, donde bueno, iban a votar otra vez, bueno, ahora parece que dieron marcha atrás, pero bueno, queremos saber cómo está. No dieron marcha atrás, no se lo votaron. No se lo votaron. El presidente dijo que no lo va a vetar. Claro, al principio decía que sí, pero bueno, ahora claro, reculó en chancleta y parece que no lo va a vetar. Pero nunca se sabe con esta gente qué otra cosa pueden sacar de la galera. Y también vamos a hablar en la segunda media hora con Patricia Pines, que ella es docente. Ella, ya hemos hablado con ella en varias oportunidades. Ella está íntegra, es una de las referentes del colectivo de vacantes para todas y todos en la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy hacían una concentración allí en, uh-huh, en la en Uspallata, creo que donde está la gobierno, sí, nacional, para reclamar que no se aplique lo que el gobierno quiere hacer, que es el control biométrico escolar. O sea, bueno, poner el dedito para el control de las y los docentes en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, veremos en qué está ese tema también, ¿no? Así que bueno, así estamos y ya creo que en un par de minutitos vamos a tener la primera entrevista. Bien, vamos a traer distintos temas musicales, un poco variados, por alguna línea. Estamos en el anteúltimo programa de este 2025, el que viene, ponemos los ñoquis y hacemos el último programa, que va a ser el 29 de diciembre. Así que bueno, un año muy difícil para muchas personas, un año que no muestra grandes ilusiones o grandes esperanzas de que pueda modificarse, ¿no? De que pueda haber algún cambio para mejor, sí, cambios para peor. Así que bueno, veremos cómo nos va en este último tramo del año y cómo comienza el 2026, que muchas veces enero y febrero uno piensa que es licencia, vacaciones, la gente está más tranquila, y en nuestro país muchas veces han sucedido cosas muy fuertes en estos meses que parecieran deberían ser meses más, de mayor descanso, ¿sí? O de mayor tranquilidad, por así decir. Así que bueno, veremos cómo nos lleva. ¿Pidieron algo para Papá Noel? ¿Le pidieron algo a Papá Noel? ¿Nacho, Luis? No sé, ¿escribieron la cartita? Bueno, si no quieren, no me contesten. No sé, no, a mí no viene. A ver, acá Nacho está pidiendo una Libertadores. Muy bien. No, no, yo decía algo personal, algo para vos. Eso es así como es un deseo en general. Papá Noel trae regalos, no hace milagros. Bueno, veremos entonces qué pasa si se le. Veremos durante el año si se cumple el pedido de Nacho. Si se le cumple, a lo mejor es como decían antes, es que se portó bien y entonces Papá Noel le trae. Papá Noel podría anticiparse unos días y hoy que está la asamblea de socios de San Lorenzo, echarlo por última vez a Moretti y que hayan elecciones, convoquen elecciones y que no se quede una rufla parecida a la de Moretti, como parece que va a pasar. Y bueno, vos pedile. Mira, yo siempre cuento esto. Bueno. Mis hijos hace muchos años me decían, pero papá, cuando empezaban a, ¿no? Como decir, este Papá Noel existe. Y yo le decía, claro que existe. Papá Noel existe. Si yo tengo un arbolito, tengo algo, y dejo un regalito sin que nadie me vea, y vos te encontrás con el regalito, ¿quién dejó el regalito? Papá Noel. Es así. Entonces yo sigo pensando en que Papá Noel existe y sigo esperando el regalito, entre comillas, digamos que, no, que ya uno está más grande y sabe que la situación no está para regalitos encima de cómo está todo. Pero bueno, la ilusión de los pibes, de las pibas, ¿no? De un paquetito, de un regalito, aunque sea una cosita sencilla, siempre sabemos que uno trata de ofrecer, ¿no? Y después la posibilidad que dan las fiestas como si fuera el único momento en donde uno se pudiera juntar, charlar, desearse tener buenos deseos para el otro, preguntarle cómo está. Y por el otro lado, la preocupación ante las fiestas de la pirotecnia, que cada vez, por suerte, está en menos grado, en menos escala, no solamente para los niños y las personas que realmente tienen muchas dificultades frente a la pirotecnia, sino también para nuestros animales, ¿sí? Y también, aunque no tan claramente, por lo menos para mí, hablado, el tema del alcohol, ¿sí? El tema de los problemas con el alcohol. Así que bueno, vamos a hacer, si le parece entonces a Nacho, una pequeña pautita, una pausita, porque creo que ya enseguida vamos a tener a nuestra primera invitada. Adelante, Nacho. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y estamos en Oíd, Mortales. Y ya tenemos conectada a nuestra primera invitada, la doctora Norma Lezama. ¿Qué tal, Norma? Luis, Cristina, hola. Te saludamos y muchas gracias por poder estar con nosotros. No, gracias por invitarnos, estar como siempre. Muchas gracias. Bien, hoy hacíamos, antes de comenzar a charlar contigo, ya viene el fin de año, se termina en 2025, que para todos fue difícil, pero me parece que para ustedes fue mucho peor, ¿no? ¿Qué balance hacen luego de todas estas idas y vueltas? Hablábamos recién que esta semana, bueno, se les cayó al gobierno la intención de volver a rechazar la ley que se había votado para ustedes a favor, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? Y bueno, sí, por supuesto que hacemos un balance dentro de todo positivo, porque, bueno, pudimos aglutinar alrededor del hospital un movimiento social en defensa, ¿no?, del hospital, y esto desde adentro, con un frente único muy compacto entre muchos integrantes del equipo de salud, que por supuesto no pensamos todos exactamente igual, pero que logramos acuerdos como para decir, bueno, nos tenemos que enfrentar a un enemigo que viene con todo, ¿no? De hecho, nunca pasó en el hospital que se fueran 300 profesionales, enfrentarnos con autoridades que fueron inclusive rotando por el Consejo de Administración, de la dirección al Consejo, y que jamás abrieron la puerta para hablar con nosotros ni para solucionar nada. Pero bueno, pudimos integrar, ¿no?, y articular con un montón de organizaciones sindicales, sociales, políticas, organismos de derechos humanos, que vieron, escucharon en primer lugar lo que muchas voces desde el Hospital Garrahan expresamos, y tuvimos también mucho apoyo de medios de comunicación independientes que nos ayudaron a poner esto como Garrahan causa nacional, y en ese camino articulamos también con la universidad, con el colectivo de discapacidad. Venimos este domingo de hacer con ellos un abrazo simbólico en la Plaza San Martín de Turdera, para seguir uniéndonos en reclamar que el gobierno cumpla las leyes, ¿no? Conseguimos que se votaran 4 veces en el Congreso la ley del financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad, la ley de emergencia en salud pediátrica, y la verdad no se puede creer ese artículo 75 que el gobierno quiso meter como de contrabando, más o menos, y creo que va a quedar como el artículo 75 de la vergüenza, ¿no?, de la estafa, del chantaje. Ahí estamos, por supuesto que haciendo un balance positivo, porque conseguimos una recuperación económica en el salario, más un bono de 450.000 pesos, y el aumento fue del 61%, y esto es muy importante, y muchos trabajadores de distintos lugares nos preguntan, bueno, ¿cómo hicimos? ¿Cómo pudimos lograr eso en medio de tanta furia del gobierno contra cualquier atisbo de pensamiento diferente o de protesta, ¿no? Así que creo que haciendo un balance positivo, creo que lo que plantamos, sobre todo ayer, con el colectivo de discapacidad, es una bandera de alerta. El 10 de febrero nos vamos a convocar todos de nuevo, porque otra vez seguramente va a arremeter el gobierno contra todo lo que logramos y contra todos los derechos, porque quieren aplicar reforma laboral, reforma del Código Penal, reforma jubilatoria, todo junto, para garantizarle las ganancias al 1% más rico y someter a la mayoría de la población a una situación prácticamente de esclavitud, nunca visto, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? Cerrando el año en alerta, sabiendo que el 10 de febrero tenemos una cita frente al Congreso para otra vez con la movilización en la calle, poniéndole freno a esta actitud autoritaria del gobierno de Milei, ¿no? Sí, no sé, Cristina, vos si querías Hola, ¿qué preguntarme tal, algo. Norma? Yo también soy trabajadora de la salud, soy fonoaudióloga, más exactamente. Y Y bueno, sabés bien, yo claro. también bueno, trabajo en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Yo también lo pensaba desde que realmente fue un lograzo, más allá de, o sea, un 61% para que nadie se ilusione, no es un gran sueldo, porque un 61% sobre si yo gano 2 millones de pesos es una cosa, ahora si yo gano 100 mil pesos es otra. ¿Sí? Sí, sí, Eso por un lado, porque por ahí muchos pueden decir, ah, mirá, ahora ganan mucho mejor. Y yo no Claro. sé cuánto le pagaría a alguien que está cuidando la salud de mis hijos, de mis nietos, en situaciones muy particulares, de niños con problemáticas muy difíciles, y que yo pensaba, nunca se me hubiera ocurrido que alguien pudiera arremeter contra hospitales de niños, porque fueron primero por la salud mental, fueron al Bonaparte. Yo creo que Exacto. ahí empezaron, ¿no? Sí. Justamente cuando estamos hablando de las problemáticas de salud mental. Y después con el Garrahan. Entonces yo digo, ¿a quién fue el iluminado? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir o cómo fue que esto pasó para que fuera hacia el Garrahan? Porque tenían un montón de lugares contra quienes ir, digamos, ¿no? O sea, pero el Garrahan es una de las cuestiones más sensibles y con las cuales todo el mundo va a estar de acuerdo en que hay que acompañar, hay que ayudar, hay que colaborar. No sé cómo fue que surgió. ¿Ustedes tienen idea cómo fue que surgió esta locura, digamos, de ir contra un hospital como el Garrahan? Sí, creo que es la pregunta del millón, porque uno puede decir, bueno, ¿es de extrema crueldad o es ir a atacar como el corazón de la salud Sí. pública, ¿no? Tuvieron intentos de desprestigiarnos, de decir que éramos todos ñoquis, nosotros veníamos hace tiempo que fichamos en el hospital. Hay una demanda impresionante de pacientes, o sea que es imposible atender toda esa demanda si vos no cumplís el horario en el hospital y más, porque es el horario y más, ¿no? Pusieron todo el sistema de reconocimiento facial y no vino de nuestra parte por ahí la queja ni el conflicto. La verdad es que a nadie le cambió demasiado. Algunos hasta mejor porque no tenés el problema de que a veces te olvidas la tarjeta y no podés echar la cara, no te la vas a olvidar. Así que trataron de desprestigiarnos de todas formas y no pudieron, la verdad es que no pudieron y no pudieron tampoco con esta cohesión del equipo de salud porque no fue un sector, es como que de todos los sectores salieron a decir lo mismo, eran muchas voces diciendo, o sea, hasta las jefaturas intermedias que se pusieron al hombro preocupados, muchos jefes por, vos fijate, ¿no? El abandono que hubo de parte del gobierno de Lugón, del ministro Lugones, de pacientes que, como vos decís, necesitan atención urgente porque son pacientes críticos. Y porque atendemos eso, pacientes críticos de alta complejidad que no se pueden atender en otro lado. Y entonces los jefes empezaron a preocuparse por de quién era la responsabilidad médica de dejar de atender como lo veníamos haciendo, porque si tenés 300 profesionales menos, prolongan los tiempos de espera, no es posible hacer determinadas prácticas porque se te fueron los profesionales que tenían la experiencia para hacerlo. Entonces, es muy grave, yo creo que en la historia va a quedar muy mal Lugones como ministro de Salud, carga con las ciento y pico de muertes del fentanilo, que no sabe explicar, no ha ido al Congreso a explicar a la Comisión de Salud qué pasó con eso, todo lo que son la corrupción en la ANDIS, justo donde están recortando pensiones a personas que necesitan y los ponen en una situación de desesperación, ¿no? De una situación, eso, de mucha desesperación. No sé si hay cierto goce en hacer el mal o tocar a las personas más vulneradas de la población, las infancias pobres y enfermas, las personas con discapacidad que no tienen otra posibilidad de igualdad de oportunidades, si no tienen todo toda la red de contención que necesitan y que ya este pueblo lo ha estado decidido a sostenerlo, ¿no es cierto?, con leyes que son avanzadas en cuanto a la protección de los derechos humanos más elementales. Y bueno, parecería que eso, todo eso que ellos ven como un gasto, ven como que no les entra en su presupuesto, en donde sí aseguran las ganancias a un sector determinado que es el más concentrado de poder y riqueza, que es para quien gobierna el gobierno de Milei. No gobierna para la mayoría, no gobierna para las personas con discapacidad, para las infancias. Y bueno, ni hablar lo que pasó con el Bonaparte, que es un hospital de referencia en salud mental, con todo lo que se necesita. Después de la pandemia empeoró mucho la situación de la salud mental de la población, pero además hay muchas situaciones de consumos problemáticos. Y parecería que la idea es, bueno, que cada uno se arregle, y no sé si no juegan un poco con esto de, como no son los que menos producen, entonces no hay nada sí, que pero aprender igual, ahí, igual ¿no? No son lugares solamente que van las personas de menos recursos. Una complicación muy seria en un niño, tenga OS de 4-10, termina en el Garrahan. Sí, sí. Nosotros lo sabemos, porque no hay lugares totalmente privados con la complejidad, la calidad que tiene el Garrahan. A ver, eso no hay que ser parte de la salud para saberlo. Seguro. Sí, entonces, sí, es así como vos decís, y además el 35% de lo que se atiende en el hospital son pacientes que tienen obra social, pero como vos decís, no, las obras sociales no sostienen ciertos tratamientos, porque ahí también, si vos dejas todo en manos de la salud privada, hay algunas prácticas que si no les dan ganancia no las van a hacer, no las van a hacer, es así. Vemos también los problemas que hay en la salud privada, en el sistema de obras sociales, hoy para dar cobertura, los copagos son enormes, muchas veces los mismos trabajadores que estamos empobrecidos no podemos afrontar esos copagos, nos está pasando mucho en el hospital. Hace muy poquito una compañera que tenía que hacerse un estudio, le salió 200 mil pesos todos los copagos para pagar el prequirúrgico, porque era un procedimiento bajo anestesia. Y encima, cuando fue a hacérselo, le dijeron, no, ya no te cubre la obra social acá. Entonces se quedó, viste que pones el cuerpo para prepararte, para todo lo que te hacen tomar y qué sé yo. No, y entonces ahí yo hablaba con la gente del sanatorio, ayudándola a ella, le digo, pero ¿quién pone el cuerpo? Porque está bien, no hay, no, la obra social, a partir de hoy no hay cobertura. Pero este tratamiento estaba en marcha, deberían haberlo cubierto. Pero no, somos, bueno, números, ¿no? Y sí, el sálvese quien pueda, ¿no? El y cada uno, quien pueda. El sálvese quien pueda sin pensar en el otro, cuando en realidad la vida, no solamente la salud, la vida es en red, es en equipo, es con el otro. Totalmente. Así es. Súper, súper complicado. ¿Y cómo sigue el tema salarial? Bueno, más allá del 61%, que vuelvo a decir, no es una gran. No, lo que se hizo fue recomponer un poco como estábamos en noviembre de 2023, que como vos decís, no era una nada que ver con los honorarios que manejan en otros países, ¿no? Los profesionales de la salud, muchos están yendo, lamentablemente, de todos los lugares. Perdemos profesionales que se van al exterior a buscar, bueno, poder realizar su proyecto de vida. Creo que después de la pandemia, todos los sueldos quedaron muy bajos y a pesar de que se demostró lo necesarios que éramos, estamos sumamente precarizados, mucho hablando ya así, más a nivel general, ¿no? En el hospital lo que pasó es que como si hubiera pasado un tsunami. Todos esos profesionales que se fueron no volvieron, porque además no hay llamado a concursos públicos como era Claro, habitual a para cubrir. reemplazar esos cargos. Claro, entonces hay contratos de locación por 3 meses, así están contratando neonatólogos, intensivistas, se están yendo jefes de servicio y te queda un vacío generacional con inclusive después los nuevos que están precarizados, sin derechos laborales, sin poder enfermarse porque no, si no, no trabajan no les pagan. Entonces hay un retroceso tremendo. Es difícil armar equipos con la suficiente experiencia y que implica formar estos equipos que atienden enfermedades tan complejas, ¿no? Tenés que tener mucha experiencia y esto se rompió un poco porque te falta una generación ahí de profesionales que se fueron. Entonces, lo que estamos pidiendo es esto, que se normalice el hospital, que llamen a concurso para que se puedan cubrir los cargos como era habitual, concursos públicos, que vos lleves tus antecedentes y sea un cargo de planta permanente. ¿Por qué becas? ¿Por qué contratos de locación? Si no estás reemplazando a nadie, estás cubriendo un cargo de planta permanente. Bueno, todo se ha desnaturalizado bastante y encima, bueno, por protestar, el 44 de nosotros estamos siendo sumariados con amenazas. Por supuesto que cuando te hacen un sumario en la administración pública es por causas graves y no hay nada en los sumarios. Las abogadas están viendo que no hay nada consistente más que la protesta. Los están sancionando, de hecho, la protesta, la libertad sindical. Todas nuestras libertades democráticas creo que en este momento están amenazadas. Es un gobierno que se envalentonó después de las elecciones y tratan de avanzar. Evidentemente, la movilización del jueves pasado, que no fue quizás lo que se necesita, ¿no? Pero con un poco, yo estuvimos movilizados el jueves, ¿no? Fue la El jueves, sí. movilización. Yo vi un ambiente como hay veces que se percibe en la calle cuando hay movilización, que la gente está enojada, que se quiere movilizar, que se quiere quedar en la plaza y reclamar, porque el avance es Yo sentí que ya la directo. gente está cansada. Eso es lo que Sí, yo sentí. pero Yo que estuve un quieren rato también. movilizarse. Nosotros estuvimos atrás de ustedes. Nosotros, yo pertenezco a la Federación de Profesionales. Claro. Y yo lo que sentí, yo lo que siento inclusive con las compañeras, los compañeros, es cansancio. Sí, Cansancio. pero vos pensás Impotencia. impotencia, pero también enojo, y creo que eso, pero esa movilización hizo que tuvieran ¿cómo es que se dice? Y Sí, recapitular un recalcular. poco, Tuvieron recalcular, que sí. recalcular porque querían hacer pasar todo así Todo como junto, como y chorizo, todo digamos. junto y creo que le tienen miedo. La movilización desequilibra, ellos no saben si van a poder parar la protesta social y entonces retroceden. Por eso es muy importante estar organizados, unidos. Me alegra que estés ahí en Federación. A través del Cabildo Abierto nosotros pudimos articular bastante las luchas proponiendo esto, ¿no? De unidad en la diversidad que somos, porque Totalmente. necesitamos de eso, por encima de las diferencias partidarias o políticas partidarias o de O de profesiones o las de distintas ocupaciones. profesiones que también a nosotros Exacto. ahora nos está, digamos, atravesando alguna cuestión, como Lo que los sé. médicos son mejores, Claro. entonces tienen que ser los jefes Claro. solamente Sí, sí, y ganar sí. más. Sí, están intentando salirse de la carrera del tramo profesional. Eso nos lleva para atrás también. Y es volver al modelo médico hegemónico, Tal cuando cual. todos sabemos bien, vos sos fonoaudióloga, sabés muy bien el papel que cada profesión tiene en el equipo de salud, pensando Totalmente, desde una totalmente, todos, mirada todos y todas los que somos del equipo, todos. totalmente. Bueno, como yo Bueno, no soy, en es. Mendoza está pasando esto también. Están Ah. sacando a los médicos de la carrera profesionales los están ofreciendo, le triplican el sueldo, pero sin derechos laborales, pero les ofrecen mucho más sueldo, entonces los sacan de la carrera. Estábamos charlando hace unas semanas con Claudia Iturbe de AMPROS de Mendoza, y ellos tenían una excelente carrera con salarios muy que siempre mirábamos nosotros, ¿no? Y bueno, están retrocediendo también. Es una pena, la verdad, dividir al La equipo de verdad que salud sí. a esta altura es una, bueno, es Sí, un bueno, intento de. hace lo que están haciendo, es parte también de lo que están haciendo. Lamentablemente haya compañeros y compañeras que se pliegan o se dejan engañar o bueno, o no sé. Claro. Luis, ¿qué ibas a decir vos que no sos del equipo de Como salud? yo no soy profesional de la salud, pero como periodista Sos pregunto. parte, sos parte, sos Sí, paciente. Nosotros soy también, a veces estamos del paciente, otro lado y sí. somos pacientes. Claro, es Pero seguro. digo, hablaste de Lugones, lo escuchamos mediáticamente también a este sinvergüenza de Simplo, digo yo, es un sinvergüenza, porque lo conozco. Desde el profesional que dice, ¿alguna vez ustedes pudieron sentarse con Lugones a hablar? No, no, no, Nunca. no, nunca. Ni siquiera con las autoridades de. Espera, acá estoy. Ni siquiera con las autoridades del hospital. No, Desde. tampoco. ¿Te acordás cuando nos dieron ese bono de 500 mil pesos y Sí. voló el ministro de Salud, voló el consejo de administración, Sí. el consejero, el doctor Inbertaza, que estaba hasta ese momento? Y Sí. nunca más pudimos tener diálogo con la dirección médica, que ahora es un interventor piroso, ni tampoco con los miembros del Consejo de Administración. La doctora Mariel Sánchez, que se formó en el hospital, que todos la conocemos, es como que hubiera tenido un vuelco y no nos recibe, no nos habla, no dialoga con nosotros. Se debe Y haber caído Lugones. de la cama un día, se golpeó la cabeza y cambió su memoria. Y ahora lo otro, desde el lado legislativo, tanto diputados como senadores que han votado en contra de ustedes, de las leyes, ¿también pudieron hablar con la explicación que les hayan dado? Tampoco ponen la cara ni dan la cara, Yo solo tuve levantan la oportunidad, mano. no, bueno, por ejemplo, con Vanegas Lynch, ¿no? Venegas Venegas. Lynch. Vanegas Lynch, con él me acuerdo que cuando estábamos nosotros en la parte, no en el recinto, pero en la parte de atrás donde están los equipos de prensa, Sí. y yo traté de hablar con él a ver cuál era su razonamiento, ¿no? ¿Por qué contra el Garrastán? Le pregunta, era mi pregunta. Y él me hablaba del kirchnerismo y me Claro. decía que era. Que el kirchnerismo era esto y era el otro, no, le digo, pero no hablemos, yo no quiero hablar del kirchnerismo, ni de, yo lo que quiero es que vos, que hablemos del Garrahan, hablemos del hospital. ¿Cuál es el problema con el hospital? Y no me podía dar una respuesta. No, es Él, que no pueden. yo le escuché 3 veces dar la misma explicación a los distintos periodistas y quería que no hay un fundamento, no tienen un fundamento. Y vos fíjate que cuando, en lugar de explicar lo que nos está pasando ahora y el plan que ellos tienen, que es un plan, como decía tu compañera, creo que no pueden explicarnos, no hay forma de que nos expliquen y que nosotros podamos entender la barbaridad del plan que tienen, ¿no? Entonces, lo único que nos dicen es, pueden hablar de los gobiernos anteriores, pero ya hace 2 años que están gobernando. Claro. Y entonces no nos pueden seguir diciendo que lo que están haciendo es porque no, Es están, que hay un gobierno, hay un plan y tienen que responder, pero ellos hay leyes prenden también y hay un sistema y democrático que ellos evidentemente no les sirve para gobernar. ellos prenden un cassette y saben que atrás hay alguien que los escucha y asiente sin hacer ningún análisis crítico. Ni nada, es más, mucha gente debe atenderse ahí en el Garrahan. Seguro, hijos, hijos Claro. de, claro, seguro. Obvio. Sí, Pero sí. bueno. Igual. Bueno, Nada, creo que el mensaje es esto, ¿no? Creo que nosotros, la consigna que tenemos con el foro de discapacidad, que nos venimos organizando con, bueno, con las mamás Lola, Julieta Díaz, que están, que tienen también hijitos que tienen, situaciones de capacidades diferentes y venimos diciendo, bueno, el lema tiene que ser por un 2026 sin emergencias. Y todo, y las cosas, las distintas acciones que hicimos últimamente es para, bueno, para poner la bandera de que nosotros ahora vienen naturalmente las fiestas, hay recesos, la gente por supuesto va a querer descansar en sus vacaciones, ¿no es cierto?, los que puedan, pero creo que nos tenemos que ir anticipando, ayer lo dijimos, organizándonos hacia el 10 de febrero para que no nos agarren frío. Lo único que podemos hacer, la llave que tenemos los trabajadores y las trabajadoras es la organización, reunirnos, organizarnos y movilizar todos juntos, sin sectarismos, sin sobre todo sin sectarismos, ¿no? Entre nosotros tiene que primar que a pesar de nuestras diferencias nos tenemos que unir para poder aislar este plan que tienen de arrasar con todos nuestros derechos. Es muy importante eso. Seguro. Bueno, Norma, te agradecemos la charla, muy interesante, muy, muy productiva de todo lo que han hecho, y a mí me queda, bueno, seguro a Cristina, aquí a Nacho, agradecerles todo lo que hicieron y lo que sabemos que van a seguir haciendo en defensa de la salud pública y de nuestros hijos, de nuestros nietos, en mi caso de mi bisnieto, bueno, nada. Y que el 2026 sabemos que va a ser de lucha, pero también con confianza de que podemos eliminar este plan nefasto para quienes laburamos. Así que te agradecemos. No, el agradecimiento es mío, bueno, ahí a Cristina, que ya vamos a estar convocando a la Federación para un cabildo abierto, seguro, para organizarnos hacia febrero, y para ustedes, bueno, desearles una feliz Navidad y un año nuevo, que va a ser de lucha, pero con la esperanza de que vamos a vencer. Seguro, gracias. Seguro. Gracias. Bueno, gracias, buenas gracias, noches. Gracias, Norma. Chao, chao, chao. Un abrazo fuerte. Chaucito. Adiós. Igual. Bueno, Nacho, no sé, Cristina, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un temita? Vamos con un tema. Se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. Y estamos escuchando a Jorge Rojas en un tema que le pertenece a Tabaré Cardoso, a Canario Luna, que se llama Lo que el tiempo me enseñó. Lo que el tiempo me enseñó, que con los años se aprende menos de lo que se ignora. Tiene así como una letra muy, muy particular, muy especial, muy inclusive de lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. En una parte creo que no llegamos a escucharla, pero el tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido, guarda. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. Nada, una letra muy linda, una versión muy linda la de Jorge Rojas, que, bueno, nada, para compartirla. En un ratito se conecta ya Patricia Pines, y la verdad que muy buena la nota, Luis, que conseguiste con Norma. Norma es la que le preguntó a Feynman cuánto ganaba. Sí. Y se recalentó Feynman. ¿Y a usted qué le importa? Yo. Nada, ídola, ídola total, porque aparte no pierde, lo que me gusta de Norma es que es esas mujeres trabajadoras de la salud que no pierden, que la ves siempre con el guardapolvo puesto y que no pierden el estilo, digamos, ¿no? Firme, tranquila, que no se sale de su eje. Me acuerdo que le decía al compañero, pará, tranquilo, tranquilo, como que ella calmaba al compañero que lo quería matar a Feynman, como muchos de nosotros. y que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Y que no podemos responder. ¿Por qué el Garrahan, con todas las cosas que tienen para revisar y poner en orden? ¿Por qué el Garrahan? ¿Por qué la salud mental, si justamente es por los lugares en donde la gente necesita? Imagínate cuánto los votarían si dijeran, no, miren lo que hicimos en el Garrahan. Les aumentamos los sueldos, les pusimos equipos de última generación. A ver, Lugones, nuestro amigo, tu amigo Quirós, es mucho más vivo que vos. Sale, está todo el tiempo haciendo cosas. ¿Está bien? No vamos a decir las cosas que no hace, como decía la canción, vamos a decir las cosas que hace. Pero es muy vivo. Él se consiguió la plata y está remodelando todos los hospitales, está poniendo todo en la última generación. Ahora hasta te empiezan a operar a distancia los robots. En hospitales públicos, no hablemos de los sueldos, no hablemos del recurso humano, no hablemos, ¿no? Los cargos se van recuperando, ¿no? Como en el Garrahan, y yo le doy la razón a Norma, una fonoaudióloga muy querida, que había surgido desde nuestro sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, estaba en el Garrahan y concursó en la Ciudad de Buenos Aires para irse, dijo, porque en este momento yo necesito tener un sueldo y no tener un contrato cada 2 meses, 3 meses, que no sé qué me va a pasar, porque yo cuando tengo que pagar el alquiler, yo el alquiler no lo hago por 2 meses o 3 meses. Tengo que hacerme cargo, ¿sí? Tengo que ponerme con la plata del alquiler todos los meses, ¿sí? Así que nada, realmente muy, muy, muy buena la nota con Norma, muy contenta de... Y sí, no, Federación ha juntado, digamos, ha unido... digamos, fuerzas a través del Garrahan, porque bueno, la marcha del jueves tenía como distintos lugares para transitarla, ¿no? Distintos gremios, distintos movimientos, y creo que desde Federación se hizo una buena elección en ir detrás del Garrahan y pensar en todo este tema de discapacidad y demás, porque justamente la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires es una federación que nuclea las asociaciones de todas las profesiones que tenemos que ver con la rehabilitación. Porque el médico lo ves, te hace la consulta, te hizo la receta, te indicó una pastillita y se acabó. En cambio, cuando vos tenés que... Vos hiciste un ACV, ponele, ¿no? Bueno, te diagnostica, te da la pastillita, te dice lo que tenés que hacer. Pero después, ¿quién va? ¿A quién vas a ver todos los días? O 2 veces por semana, o 3 veces lo que puedas. La vas a ver a la kinesióloga, la vas a ver a la fonoaudióloga, la vas a ver a la psicóloga. Bueno, son los que hacemos la rehabilitación, los que estamos día a día con el paciente, ¿sí? Y el médico pasa un rato por la cama. ¿Quién está al lado de la cama las 24 horas? Los enfermeros y las enfermeras. Sí, seguro. Bueno, ¿y? Sí, te operás de la cadera, el médico te opera, todo bárbaro, todo bien, pero después quien te atiende es la enfermera en el hospital. El que te alcanza el papagayo, la chata, te cura, te limpia el culo, te alcanza la comida... te habla, se queda un rato a charlarte si estás solo, vale, vamos, es así, pero bueno, nada, es el país de, o el mundo del revés, como decía María Elena Walsh, ¿no? Así cantaba así ella. Bueno, lamentablemente sí. Patricia Pines no va a llegar. No, está complicada, bueno, no hay problema. Su llegada a la casa, en principio ya queda para mí lo que me corresponde y hacer un anticipo del programa de mañana, que casi seguro que lo vamos a tener en otras voces, otras propuestas mañana para charlar lo que no pudimos conversar hoy. Claro, porque ella iba a hablar esto de que quieren poner un control biométrico para el ingreso de los docentes, ¿no? Claro, pero bueno, con una problemática que es que estos datos biométricos le quedan a ellos, ya están empezando a hacer algunas acciones de amparo por ese rechazo, ¿no? Los quieren sancionar a quien no se nieguen a proporcionarle los datos, ¿no? De biométricos para la toma de asistencia laboral. Y ellos, bueno, lo que plantean es que es una inversión millonaria que no resulta nada, solamente que es un nuevo control más de los que el gobierno viene haciendo, ¿no? Y en vez de usar eso para darle por ahí más presupuesto a otros temas de la educación, así que veremos. Bien, Vamos a ver bien, sí, igual, digamos, en la educación arranca un periodo, sí, de licencias, digamos, esa es la diferencia de la salud. La salud funciona 24 por 7, y si alguno Sí. tiene la posibilidad de tener Netflix o que te presten, o viste que a veces vos te enganchás Netflix, pero tenés varias personas que le podés ofrecer el servicio o prestarle, no dejen de ver una serie española que se llama Respiro. Son dos temporadas que te la vas a tragar una atrás de la otra, tipo cada capítulo, porque están buenísimas. Hablan de esto que hablábamos hoy, de los temas de la salud atravesados por las cuestiones político-partidarias, por los insumos, porque en lugar de haber un director en un hospital, hay un administrador que no es médico, ¿sí? En donde se intentan negociar kioscos, que dice, ¿qué es un kiosco dentro del hospital? No es donde te venden el sándwich o el alfajor. Un kiosco es que yo vengo con un proyecto bancado por un laboratorio que me paga y yo uso el servicio público para desarrollar ese proyecto. ¿A través de qué? A través de las personas que se atienden al servicio público y que a veces ni llegan a enterarse de que son parte de, ¿sí? Entonces, me parece interesante, me pareció muy interesante esa serie. Una serie que habla de la salud en España, una serie que habla de por qué los médicos y el personal de salud en general no puede hacer un paro completo, por qué hay que garantizar guardia. ¿No? Es un tema ese. ¿Y por qué no garantizamos tres guardias en toda la ciudad de Buenos Aires y que se arreglen? O sea, es un tema muy complejo, atravesado por cuestiones humanas que hacen obviamente que quienes hemos estudiado carreras para el cuidado de los demás, nos resulta imposible de pensar en el abandono del otro, ¿sí? Porque nosotros estudiamos para cuidar al otro, no para abandonarlo, o para cuidarlo cuando se me antoja, o cuando me viene bien y me queda cómodo, sino para cuidarlo siempre. Así que bueno, si la pueden ver, Respiro es una serie que habla. ¿Qué tiene que ver con estas series de medicina, en donde están los residentes? Que habla sobre el tema del suicidio. Cosas que a uno a mí me ha llegado muy, muy cercanamente de residentes que se suicidan, ¿sí? No solamente los soldados en la Casa Rosada. También médicos que han estudiado, que han egresado de una universidad y que por alguna razón su salud mental quiebra. Y lamentablemente toman esa determinación, ¿sí? Así que bueno, me parece que estaría bueno que nos empecemos a cuidar un poco. El H2N3 no es el COVID, pero es una gripe fuerte y según cómo te agarre y la edad que tengas, consultá, averigua apenas llegue la vacuna, porque quienes ya nos vacunamos tenemos cierta protección, eso ya lo sabemos, pero la protección dura unos meses, después va bajando. Así que estemos atentos y atentas a la próxima vacunación de la gripe. Fíjate el calendario de tus hijos y de tus hijas, de tus nietos, de tus nietas, si están vacunados, si tienen todas las vacunas que tienen que tener. ¿Sí? La vacuna te protege. Por eso la gente ya no se muere como se moría antes de enfermedades increíblemente mortales y que no, y al no tener vacunas, bueno, o quedaban con lesiones muy importantes, como en su momento fue la polio, allá por los años 55, más o menos, creo, acá en la Argentina. Así que nada, ese el mensaje me parece que es ese. Y creo que también estaría bueno, pensando ahora en la Navidad y que a mucha gente se le ablanda el corazón, como por ejemplo el presidente, que ya no maltrata a la gente, no grita, no dice malas palabras, está cuidando, lo están coacheando para que no se delire tanto. Nos vamos a ir con un tema que alguna vez escuchamos y que a mí me maravilló, que es Podría Ser Yo, que es una versión muy linda de León Gieco junto a Edu Zwettelman y Ligia Piro. Podría Ser Yo, es un tema para escucharlo cada tanto, para tenerlo como pieza bibliográfica para todos aquellos aquellas personas que terminan una universidad, una carrera de salud, que escuchen esa canción, como leer un cuento, como el cuento Mi Hospital de Mario Testa. Bueno, esas cosas que uno tiene que aprender, porque en la facultad nadie te las explica. En la facultad te dicen dónde queda cada órgano, con qué tratarte, los músculos, los huesos, los remedios, pipipipipipi. Pero la cuestión empática humana de solidaridad y de compromiso con el otro, nadie te la dice en la facultad, ¿sí? Así que Podría Ser Yo, me parece que es un gran tema para el cual irnos hoy pensando en que se viene la Navidad y que mucha gente lo toma como un renacer, un revivir, ser más buenos, en fin. Ojalá. Ojalá. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hablando de Ligia Piro, va a estar en el Torcuato Tasso el próximo viernes. Viernes 26. Sí, el viernes 26 a las 10 de la noche. Una gran cantante, una gran cantante. Sí. Una gran cantante. Bien, vamos a saludar a nuestros amigos de las 6:90, deseándoles una hermosa Navidad, si lo celebran, y si no, que la pasen lindo. Son 2 días para encontrarse a veces con gente que no tiene ganas, o para quedarse solo y disfrutar de un poco de descanso y de paz, ¿sí? Nacho, que Papá Noel te traiga una Libertadores, una, no demasiado, o sea, un poquito sí, pero no... Dale, no te gastes todo con Papá Noel, no me lo gastes todo, porque alguna cosa también acá... Los muchachos de River, los de Platense, los de San Lorenzo, queremos pedir, ¿sí? Así que nada. Y aparte, te explico, Papá Noel no es azul y amarillo, Papá Noel es blanco y rojo. Guarda Lilo. Bueno, Luis, feliz Navidad. Que la pasen lindo. Jo, jo, jo. Chau, chau, chau. Hasta el próximo lunes en este programa que llamamos Oír Mortalis. Podría ser yo, no te olvides. Chau, chau. Aquel que mira triste podría ser yo. Y el que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Y al que no le doy nada podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Hay que se están perdiendo y podría ser yo. Están matando, podría ser yo.